Buenas tardes a todos, compañeros. A lo largo de 10 años he aprendido que la libertad no tiene color, no tiene fronteras y no tiene límites. Así es mi voz, así es mi coraje al saber que un compañero más está preso, porque lo único que hace es querer que este futuro cambie. Por eso hoy para mí es bien importante desde aquí decirle que estamos con él, que no lo olvidáramos, como nunca olvidamos a nuestros compañeros cuando estuvieron presos, que agradecemos su solidaridad y que hoy correspondemos a esa solidaridad. Para nosotros no necesitamos presos, necesitamos esa gente, porque solo con ellos podemos cambiar este futuro. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad a todos los presos del país y a todos los presos de cualquier rincón del mundo! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Cumbia vive! ¡La lucha sigue! ¡Cumbia vive! ¡La lucha sigue! Bueno, compañeros, creo que lo que acaba de decir la compañera es muy cierto. Los esfuerzos que se tengan que hacer, las acciones que se tengan que hacer, como Frente de Pueblos, estamos comprometidos a contribuir en estos movimientos, en esta lucha, después de haber obtenido nuestra libertad, gracias a todas las organizaciones nacionales e internacionales que lograron nuestra libertad. A todas aquellas personas, a todos compañeros activistas que ya partieron de esta tierra, también tenemos que recordarlos, principalmente al compañero Mumia, que se encuentra en cautiverio y que desde aquí le mandamos un saludo muy fraterno como luchador social y decirle solamente que vamos a seguir buscando su libertad. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata y Villa viven! ¡La lucha sigue! Gracias. A todos, compañeros, para nosotros es un honor estar con ustedes, jóvenes de este país, estudiantes, compañeros de la otra cultura, a los compañeros de Copala, aquí los veo, a los compañeros de Chiapas, a los familiares de Alberto Patistán, también, que está en la cárcel, a los familiares y a las organizaciones a las que pertenece Francisco Jiménez Pablo, a Eric Bautista y a tantos presos que luchan por esa libertad, por esos derechos, los derechos más elementales de sus comunidades, los que defienden la tierra, los que defienden la educación, a los compañeros que luchan por un trato digno, a los compañeros migrantes, a nuestros hermanos también. Mumia es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de entereza. Hoy cumple 30 años. ¿Qué tiempo necesité para decir 30 años? 3 segundos, 2 segundos. 30 años de esa conciencia indómita. Cuando nosotros estábamos en la cárcel, recibimos sus saludos. No lo conocíamos. En particular, Ignacio no lo conocía. Y alguien me dijo, ese hombre desde allá está luchando. Significa que él no conoce la prisión, a pesar de estar encerrado en esas mazmorras inmundas. La libertad está en la conciencia, está en el amor que le tiene a los demás. compañeros estudiantes, compañeros que están aquí en este momento, de todas las organizaciones, familiares, de los que tienen presos políticos, de los que sabemos qué es la represión, y como pueblo, desde luego, que lo sabemos. Pero ese resistir con conciencia, es diferente a resistir sin conciencia. Es cierto que tenemos miedo, porque el miedo es parte de nuestro existir, pero ese miedo que nos marca la conciencia es diferente al miedo que se vuelve servil, que se vuelve esclavo de ese gran poder que a veces no lo ubicamos, pero que está entre nosotros, hasta en lo que consumimos, hasta en lo que decimos, hasta en la forma en que nos comportamos, hasta cuando somos indiferentes al dolor de los demás. Si aquí en nuestro México estamos viviendo las atrocidades más aberrantes del ser humano, y que eso lo podemos contar con cifras, más de 50,000 muertos en nuestro país, más que en una guerra de confrontación militar. ¿Cómo es posible? Pero bueno, lo que nos hace juntarnos, aunque pudiera parecer que somos pocos, aquí está lo mejor de este país, lo mejor de la conciencia que tiene que fabricar esa esperanza. Tenemos que construir desde aquí esa esperanza para esa libertad que queremos, para nuestros hermanos que luchan, y no solo los que conocemos cerca y que pertenecen a cualquier organización o a cualquier comunidad de nuestros pueblos. Bien sabemos que esa represión se dirige principalmente y selectivamente a los luchadores sociales, a los que dicen ya basta. Pero eso no nos tiene que amedrentar. Quizás nos vemos pocos, pero somos miles, somos millones de corazones, de conciencias que claman esa libertad, y de este hombre que nos marca esa entereza de conciencia y de libertad, y sobre todo de dignidad, que no lo han doblado a pesar de que han pasado 30 años y que tenemos que luchar. Algún efecto tiene que tener lo que hoy hacemos, pero no nos conformemos ni nos quedemos con esa idea de que hoy dimos un poquito de nuestro tiempo. Esto lo tenemos que difundir a través del canto, a través de las marchas, a través de lo que sea, de esos videos, de esos medios que hoy tenemos y que podemos extender para la libertad de nuestros hermanos presos políticos. ¡Mumbia vive! ¡Mumbia vive! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Libertad!